El balance fue altamente positivo, se recibió el compromiso de los concejales de que van a apoyar la lucha que estamos llevando al frente dentro de sus posibilidades. O sea, acá vino y se le planteó abiertamente a esta comisión cuál es la realidad que está sufriendo las pymes, los comercios en general y los ciudadanos en general. Me refiero a la situación que causa el tema de los nuevos incrementos de las tarifas eléctricas que son totalmente impagables. Lamentablemente se dio lo que nosotros ya veníamos pronosticando desde el año pasado, que estos tarifazos iban a llegar a ahogar a la gente, a las pymes, a los comercios y a todo tipo de actividad, lo cual van a producir el cierre de estos locales con la consiguiente consecuencia del despido de obreros y la desocupación. La propuesta concreta en forma general es el congelamiento de las tarifas, por lo menos por el término de un año, el tema de que se retrotraiga el valor actual de la tarifa al mes de noviembre del año pasado, que cese el tema de los cortes, que se establezca un término en el cual cese el corte por falta de pago. El tema de que se establezca una moratoria sin intereses por deudas de facturas de la EP con un mínimo de 12 cuotas. Estos son en general, hay otros proyectos específicos también.